Tienes en tus manos. Grabando. Episodio de. Episodio. Estaba tragando saliva. Episodio. Episodio 59 de Chicharrón con Menos. Solo, ¿eh? Ay, boys. Hey, boys. Yeah, come on. Hey, come on. Come on, girls. Let's do it. No es cierto. Y esto es el comienzo de Chicharrón con Pelos. No, digo, para que quede así en el récord del podcast, le tocó ahora. Estábamos al aire desde hace rato. Le tocó ahora a Lemanuel poner la música de intro. Espérate, ponle pausa ya. Como que el vuelvis. A ver. Así como que no le has puesto play. Y le entró una llamada, güey. Vamos, ahorita platicamos de lo que ha sucedido. Vámonos. Ahora sí, listos. A darle. Vámonos, corre y se va corriendo. Dale, DJ. Otra vez. Come on, girls. Come on, girls. Loud. Este se llama Trace Adkins. Honky Tonk, Banka Tonk. Súbele un poquito a tu iPhone de volumen. Ya está todo. Muy bien. Es una mezcla de country con pop. Con pop, ¿verdad? Sí. Entonces la raza dice, pues no sé qué si es country o es pop. Honky Tonk. Muy bien. Buena. ¿Está buena? Sí. Bueno, antes de que empezara todo ese rollo, le entró una llamada a Lemanuel. Por eso tuvimos que volver a... Pero estuvo muy bien, fíjate, que sucediera eso. ¿Sí? Porque como había hablado mal, con la baba en la punta de la lengua. Ah, se vuelve. Se vuelve. No, pero y todo ya se queda, olvida. Pero sí, todo sí. Se queda. Pero se olvida ya eso. Me dice, oye, estábamos al aire desde hace rato, güey. Bueno, muy bien. Episodio 159. ¿Sí? Del podcast de Chicharrón con Pelo. Ah, perdón. Ahí donde le subo al volumen, güey. Ya estaba buscando otra canción. Sí. No, y déjame el control del audio para que veas cómo le hago, güey. Listo, ya quedó. Así que es que le controle con play y pausa, güey. Dame botoncitos, güey. Oye, estoy buscando aquí en internet. Tratando de poder ver el partido de los Tigres contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque resulta que nada más se puede ver por Chivas TV. Paga cool. ¿Por qué no pagas? Oye, cobra 200 pesos el partido. Qué barato. Luego dicen que porque somos codos, ¿verdad? Los acá los regios. 200 pesos. ¿Cuánto te cuesta un 12? Porque un 6 es muy que, poco, ¿eh? Pues es que es un 12, güey, imagínate. 200 pesos, ¿qué te compras? Un 12 con unas papitas. Pues ahí está, güey. ¿A poco tú qué prefieres? No, pues la chévere. Y escuchar el podcast, claro. Que es gratis. Sí, pues es gratis. El podcast es gratis todavía. Ah, vas a... todavía. Pues, a lo mejor gratis para ti, pero para Jackson. Ah, que por cierto. A ver, por cierto. Este episodio de Chicharrón con Pelos es patrocinado por Jackson Corporation México. Jackson se ha destacado desde sus orígenes por ofrecer productos de excelencia para la industria del aluminio y del sector ferretero. ¡Ay, Jesús! Eso lo bajaste de la página de internet, ¿verdad? ¿No? Así es, estoy leyendo. ¿Y ya eso? No. Ah. Su misión siempre es mantener una trayectoria de calidad y servicio jamás igualada por la competencia. ¡Hijo de su madre! Jackson Corporation México patrocina el podcast de Chicharrón con Pelos. Así es. Eso chingón, güey. Javier, les está saliendo mejor, güey. Así más raza va a querer patrocinar. Claro, esa es la tirada, porque pues, nadie se ha arrimado. No, lo que la idea es ya hacer este inicio, ¿cómo se llama? Comercial. Ya, con producción y todo, pero no hemos tenido chance, pero esa es la idea. La idea es hacerlo grabado. pero la verdad nos da poco de flojera. Necesitamos más que patrocine más. Dale. el toldo contra agua. Sí, el toldo. Bueno, mientras sea un toldo en un estudio, güey, pues pinche toldo como que saco unas lonas y las amarramos. Total, con mecate y con unos perfiles de aluminio de. No sé, güey, yo no vendo perfiles. Perdón. No, fíjate, no se confundan, por favor. Jackson Corporation México no vende perfiles de aluminio. No, puro accesorio. Por ejemplo, si tienes una ventana, una puerta de aluminio, uh-huh, ¿verdad? Los exacto accesorios que lleva, alguna de los que están en los baños, ¿cómo se llaman? Las caladeras o las carretillas o el vinilo, la tela mosquitera, que todo sea marca Jackson y Dow y Jaxil. No, si van con un plomero, exíjales que le pongan Jaxil, no otro silicón. Que es el silicón el mejor que hay en el mercado. Es correcto. Y te consta porque a ti te arreglaron una puerta, ¿no? Sí, fíjate que a mí en el negocio, y esto no tiene nada que ver con... Es verífico. Exactamente. ¿Esto sí es verífico? Verífico 100%. En mi negocio tuvimos que arreglar la puerta de aluminio que estaba al frente, la puerta principal. Y se había descompuesto el cierrapuertas es el que hace que cierre la puerta, ¿verdad? Automáticamente. Entonces se había descompuesto eso junto con la chapa y junto con la bisagra. Uh-huh. Entonces le dije yo al aluminero. Le dije, oye, necesito este era uno su carpintero. uno solo aluminero. Y me dijo, "No, mire, yo solo pongo calidad y la calidad es Jackson." Así te dijo. Y le dije, Jackson patrocina. Antes de que continuemos, un saludo a mi chiquita mamá, que seguro me va a estar escuchando en este momento, que la amo con todo mi corazón. Muy bien. Y saludos a Edelvira Ramos, que su cumpleaños fue el sábado. ¿Este sábado que pasó? Sí, yo la felicité el jueves pasado. ¿Sí te acuerdas, madre? Sí, la felicité por su cumpleaños. Hijos. Bueno, yo también. ¿Sí? Tarde, me ganó el Emanuel, pero yo también no. Estás un paso atrás. Espero que se le haya pasado muy bien. Muy bien. Bueno, no puedo sintonizar el partido de las Chivas contra Tigres, pero ahí si me pueden ir diciendo, si alguien lo está viendo en este momento y me puede ir diciendo cómo van, se los agradecería de corazón. Salúdale, Emanuel. ¿Qué dice, bandita? Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo estás, güey? Un gusto estar aquí con ustedes, güey. Llegué un poquito raspando. Salucita. Ya estaba todo. Salucita. ¿Qué le faltó al muerto? Salud. Y me tenían aquí esperando con un clamato, güey. Muy recomendadísimo, güey. De mi compita, el verdolague. Sí, se salen buenos, ¿no? Es el clamatólogo. Como el traumatólogo. ¿Cómo están, mi querido verdolague? Hola, banda. Bienvenidos a este podcast de Chicharrón con Pelos, sus amigos de hoy y siempre. De Chicharrón con Pelos, Banorte. Y amigos y siempre. Ah, no, Banorte no, ¿eh? Sí, estamos grabando un día 20 de septiembre, martes 20 de septiembre del año 2016. Ya lo que queda de... Queda nada más 3 meses del año, man. ¿Y en el control de audio? Ah, en el control... Ay, no puedo. 3 meses del año. Fer HD. Ah, espérate. ¿Qué? ¿Y en el control de audio? Sí. Fer. H. Salí con D. D, Fer. Pues ahí está. Con su nuevo tema musical. Tema más. Está bien, es música norteña, está bien. Es que se quedó el cable en mi teléfono, bandita. Ahorita lo vuelve. Es más, yo digo que yo poner todas las canciones, güey. Pues ponlas, hombre, yo nomás no le subo. No, ahí está. Buena. Es norteña y somos del norte, sí, señor, hijuelach. Como diría Piporro. Ah, no, sí, no es Piporro. Bueno, ya están en el chat y escuchándonos en vivo. Gracias a toda la racita que está aquí en este momento. Está Tani Rojas, Paco González, Horacio Medina, que por cierto, saludos, dice, desde Australia, como siempre. Está Peter Salazar. Está Tobias Álvarez, en fin. Gifurama, desde Japón, precisamente. Que nos mandó unas fotos, que como que estuvo en una expo de cómic. Ah, sí, y cierto. Y ahí nos mandó fotos, están muy buenas. ¿Las fotos o lo que sale ahí? Las dos cosas. Las dos, sí, no. Las chinitas también. Mándanos más material, pues, en Japón. Ah, digo, pero las chinitas también están a todo dar. Las japonesas también están. Tienen lo suyo. Están bien exóticas, güey. Y más así porque las ves así como en dibujito, güey. Como que se exagera, güey. Porque aparte, pasa lo que aquí cuando... ¿Te acuerdas la revista esta de la El Vaquero? El Vaquero. Que ponían así las sentaderas enormes. Las nachas enormes y unas teclas así. Pero de esas... Bueno, pasa lo mismo en Japón con el anime, ¿no? Pero un poquito más light. Nos ponen las piernas largas. Sí, los ojos grandotes. Sí. Está todo muy bien. ¿Cómo les fue la semana? ¿Vienen regresando de viaje? ¿Qué hicieron? ¿Se la pasaron bien, güey? Saludos al perro, güey. Todo eso, güey. No podía faltar. ¿Se la pasaron bien? Sí. Sí. No, fueron a... agarramos la jarrota, güey. Sí, sí, sí. Fueron tres días. Cuatro días. Cuatro días, tres noches. Sí. Sí, pero cuatro días de estar hidratándose con cerveza. Fueron a la ciudad del pecado. Sí. O sea, donde lo que pasa allá. Nos dimos unos becerros, Emanuel y yo allá. No, hombre, güey. Unos pellizcos del ojo tuerto, güey. Del mil arrugas. Oye, pero lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, güey. Ah, pero si lo sabes, Dios que lo sepa todo el mundo. Ah, güey. Bueno, ¿cómo les fue? Muy bien. Aparte de eso, bien. Saludos al bro. A mi bro, que no escucha el podcast tampoco, güey. Bueno, pero ya le extendiste la invitación de que cuando venga, quiera venir, güey. Sí, pero pues no lo escucha, güey. Ah, bueno, podemos hablar de él. Bueno, como de Chacha. Pues sí, es que nunca lo escucha. ¿El Chacha tampoco? Eso dicen. No lo escucha tampoco. No, mi bro es Israel López. Chacha, qué onda, güey. Ah, no lo escucha tampoco. Deja tú, güey, a ver si no se me siente Beto, güey. El verdolaga, güey. Regrésame los besos y los pellizcos. Entonces, si lo seguimos entre los tres, güey. O entre los cuatro. No, pero no fue el Chacha, ¿verdad? No, fue el Chacha. No, está bien. No, salieron ahí buenos chistes. Sí, muy buenos chistes, güey. Buenas anécdotas, güey. Que compartir. Y pues, que compártanlas, güey. Es que todo se queda allá. Ah, sí, güey, no. Tuvimos la oportunidad de agarrar la jarra con mi compita Alejandro Fernández. Fueron a ver a Alejandro Fernández, güey. Sí, no, estuvo en nuestra suite. Se quitó la camisa otra vez y todo. La foto de... Sí, no. También hubo foto con nosotros, sí. Ahí. ¿Qué tal? Es que... ¿Qué tal huele así sin camisa, güey? Después de un concierto. Siete machos. Ya me imagino. Bueno, entonces me imagino que también lo mismo pasó con Julián Álvarez, ¿no? Sí, exactamente igual. Digo, la verdad es que ese concierto lo vimos a medias. A medias aguas, ya. No, porque nos salimos en la mitad, güey. ¡Oh! ¿Pero por qué, güey? Dile. Yo también dije, ¿por qué? Porque yo ya estaba emocionado. Me dice, ya escuché las que quería. Sí, güey. Les dije, güey, ¿qué onda, ya? ¿Nos vamos, sí, o qué? ¿Por qué, güey? Ya escuché las que quería, güey. Vámonos a la chingada, güey. Y qué bueno que fueron las primeras, ¿no? Sí, güey. Después salieron dos ahí músicos de ahí, dos cantantes con él, no me acuerdo el nombre, güey. El Coyote y no me acuerdo quién más, güey. Y pues ya empezaron con canciones que se sabía bien poquita la raza. Ah, ¿sabes qué? A estar tomando cerveza de ahí de 13 o $17, pues vámonos a la calle que te cuesta el 6-10, güey. Fue por cantidad. Sí, no, digamos que fue forzosa la salida, sí, de ahí. Sí, sí, güey. Total, hombre. Que son los $3,000 euros que nos costó la entrada por chompa. Por chompa. Es que en el primer concierto que llegamos, compramos vasito de cheve. Sí, es un vasito normal. Un vasito $8. De $8. El Six te cuesta 9, güey. Y luego el concierto empezó. Dijo, una hora más tarde. Una hora, güey, más tarde. Entonces dices, la madre. No, pues hay que comprar la lata, la pinta o la. La Santa María. La Santa María. La Santa María. La caguama de Bot. Sí. Una de este vuelo, así, grande. La Big Can. ¿Qué es que usa una caguama, no? De aquí más o menos. Pues no sé. El contenido, no lo sé. ¿Pint? ¿Es qué? No, es como casi dos cervezas, ¿no? Sí, más o menos. Es una de esta, pero hasta acá. Uh-huh. Sí, y ancha. Ancha. Así como, sí. Anchota, sí. Así como. Ancha para que tape. Así como. Tomo Chico patrocina. Ah, no. Y entonces ya de ahí a comprar puras latas grandes. pues sí, para poder soportar el desfalco. El desfalco y también ir y venir. Sí, claro. Oye, y fueron a ver también a Maná, me estaba platicando, ¿no? Sí. A Maná, Maná. ¿Qué tal? Maná, bien. Eso es Maná, ¿verdad? Es ¿y tradicional. Como que andaban en campaña. Gira. No, estaban en gira, pero andan en campaña tanto Alejandro Fernández como Maná. Al final del concierto decían unas palabras sobre que tu voto. Ya es que vienen las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones, sí. Y pues de ahí sacaron su speech de que hagan valer su voto, que no voten por gente como Trump. Y entonces a la salida del concierto, toda la gente iba grite y grite: chingue su madre Trump. Chingue su madre Trump. Chingue su madre Trump. Trump. Y entonces ahí se armó otro bailongo. Ah, sí. Oye, y luego fueron a ver el de Michael Jackson, el Cirque du Soleil. ¿Qué tal les pareció ese? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Uno de los mejores de Cirque du Soleil que he visto yo. Muy bueno. La verdad, a mí me gusta mucho. Muy bueno. No el mejor, la verdad. ¿Tú has visto? Claro, ¿Cuáles has visto? Del Soleil me dices, yo creo que el que más me gusta es el de la O. El del agua. El del agua, sí, definitivamente que es, si vamos del Soleil. El show de Las Vegas, el que más recomiendo, el más bonito es el del Wynn, el de la Rêve. Ese es de los más bonitos, yo creo que sería el de la O. El de Michael Jackson estuvo bueno, pero a lo mejor me inclino un poquito más por el Mystery o por el K, y luego ya ese. Ah, sí. Al último dejaría el de Chris Angel. Ese sí, te lo voy a dejar al último. Está muy mal. Muy malito. El del mago ese de Chris Angel. Sí. Se llama Believe. Believe. Sí, ya lo vi ese también. Por ahí vi también el de David Copperfield, que ya no es lo mismo de antes, pero pues, ahí te entretiene más o menos con la magia. Y el Humanity para adultos. El Humanity que se pone acá. ¿Casi ya lo viste? Ya. De puro rimón. Está muy sexoso. Nada más es porque sale. No, es que sí, pues tiene sus. Sí, tiene, pero pues sí. Sus arrimones. Sí, sí, sales así como que con. Pues con el carpa, bien. Con carpita acá de. Pues más o menos. No, te da unas ideas, nada más. O sea, cuando llegas a la habitación, ya pones en práctica. Búsquete una copa, güey. No, es un agasajo ir a Las Vegas. Pues es la ciudad del pecado, el Disneyland de los adultos también, que dicen, qué bueno que se divirtieron. Sí, lleno de aventuras, mucha gente. Me sorprende la cantidad de gente. La primera vez que voy. Bueno, es que las fechas más concurridas. La fecha. Pero comúnmente está muy lleno. Comúnmente. Yo he ido en temporada baja, y sí hay, no tanto como en temporada alta, pero en fin, el fin del Día del Grito, que es el 15 y 16 de septiembre, ese es el más concurrido de todo el año. Es la mejor época para ir, güey. Es el más prendido, sí. Es el más prendido. La raza. Si vas en plan de un poquito más tranquilo el rollo, pues sí, vete en temporada baja. Y de domingo a jueves. Y en noviembre por ahí. O sea, no sé. Sí. Pero está muy bien. Qué bueno que se divirtieron y que vienen todos bien jalupas, ¿no? Sobre todo porque. Vienes con cambio de horario. Sí, vienes con una desvelada de 4 días. Y regresaron exactamente cuando se disparó el dólar arriba de 20 pesos. Ya sé, güey. Entonces sí la libraron ahí un poquito, ¿no? Mira, tú ahorita que mencionas eso del dólar. Lo recibimos, o se recibió cuando llegó Peña Nieto, en 12.96 pesos el dólar. Uh-huh. Ahora lo tenemos en 20 pesos. Esto casi no se cuenta. Pero cuenta mucho. Así es, sí, no, es todo un... Y luego pues aquí estuvieron criticando al presidente de México, a Peña Nieto, ahora con el grito que dio en el Zócalo. Puros acarreados, que se ve, hay unas fotografías donde van un convoy de autobuses rumbo al Zócalo en la tarde. Pura gente pagada. Pues es que ¿quién va? Entonces. Nomás así. Yo iría. Pagado. Para chingarle a su madre. Chingarle a su madre de frente. No, y entonces. De frente. Sí, estaban ahí criticando. Y Héctor Suárez ya también subió ahí en las redes sociales un videito con uno de sus personajes que tiene. Está bueno, está simpaticón. No lo he visto, güey. Sí, igual ahí compartimos la liga en el de Chicharrón con Pelos. Este, no sé si quieras aprovechar. Lo que pasa es que estoy tratando de arreglar un tema aquí del Mixler. Antes de que prosigan, güey. La semana pasada que íbamos a grabar y no grabamos, güey. Ah, sí. Se dio un pinche agual. Y total, dijimos, no, pues ya no vamos a grabar. Y dije, pues ya me voy. No, me comparé. ¿Te fuiste a la hora? Era pinche desmadre a la hora que me fui. Me tardé como hora y media para llegar a la casa, güey. Digo, yo vivo en San Pedro. en su casa, que es su casa. Oye, güey, inundado, cerrado Leones, güey, los carriles centrales, güey, no podían pasar todos por los laterales. Qué desmadre, güey. ¿Y llovió qué? ¿Media hora? Pues, o sea, lo mucho, güey. Media hora, como 40 minutos. Lo suficiente para suspender el podcast. Y bueno, era mucha agua, güey, la verdad, era mucha agua. Era mucha agua. Ya estábamos listos, ya teníamos micros puestos, ya eran las 7 de la noche. Cuando empezó el chipi chipi. Exactamente, en esa hora. Y por ahí grabamos un video, se quedó en Facebook. Sí. Hemos tenido muchos comentarios ahí. Pero ya quedó arreglado esto ahorita de Mixler. Una disculpa, nada más escuchaba. ¿Un canal? Se escuchaba muy bajito, pero ya quedó. Vamos a saludar aquí a la recita. Decíamos Horacio Medina, Tani Rojas desde Chicago que nos escucha, Paco González que decía que no se escuchaba, pero ya quedó. Ajúa, al fin los podré escuchar otra vez en vivo. Saludos desde Catepec, Peter Salazar. Saludos, Peter. Omar Espinosa, ¿quién está hoy en el estudio Charnebrio? Estamos Lemanuel, Verdolaga, un servidor y amenaza el Putiné con llegar más tarde. Gifurama, fue el evento de videojuegos más importante de Asia, el Tokyo Game Show, que por ahí nos mandó las fotos. Y me imagino que has de encontrar ahí pues lo más actual en videojuegos, en cuestión de las tendencias y todo, ese tema. La crème de la crème. Sí. Y lo nuevo ahora de PlayStation, del PlayStation 4, el Xbox One S. Que son las consolas actualizadas. Y bueno, eso es lo que nosotros, lo más comercial que vemos acá. Pero allá hay otras tendencias y otros avances. Pero bueno, hay que ir. Dicen que sí, hay que ir. Que invite, güey. Que nos lleve, güey. Que nos lleve. Dice que ya están diciendo que se ponga a trabajar, que a lo mejor ya nos deja de escuchar. banda, dice Paco González. Como que no se escucha bien, por ejemplo, cuando pusieron canción, no se escuchó. Ya lo arreglé. Dice Horacio Medina que si todos tenemos iPhone y qué modelo. Que nos pregunta esto porque se ha presentado un problema con los iPhone 6 y 6 Plus, donde la pantalla deja de funcionar. Sí, y güey. Aparecen unas rayas en la parte de arriba de la pantalla como televisión sin señal. Se va muriendo lentamente. ¿De veras? Sí, güey. ¿Te ha tocado? Me han tocado dos casos que me comentaron de que se va muriendo, güey, y pum. Y lo llevas y te lo arreglan, ¿no? ¿Ah, sí? Es como que un lote que salió. Ah, ok. ¿Un elote? Un elote que salió mal, o sea, quemado de más. Por eso falla. Le pusieron mucha salsa. No, aquí el Verdolaga tiene un iPhone, un 4S. Ahí. El iPhone 4S, la verdad tiene un 6. 6. iPhone 6, yo tengo el 6 Plus. ¿6S o 6? No, ¿es el 6S? Este es el 6S. Ah, bueno, es el 6S. El 7, va. Yo tengo el 6 Plus y ese es el que dicen que a lo mejor falla, 6 y 6 Plus. Y no, la verdad, yo no he tenido ningún problema. Es un lote, nada más llevarlo y sí tienen garantía, güey. Nada más tengo que llevarlo allá a los centros autorizados. Mientras tenga todo, bueno, si tiene garantía todavía. Sí, y es parte arregla, y se arregla, sí, bueno, sí, sí, es algo arreglable, si están conscientes del problema. Dicen que ahora sí, excelente audio, gracias, que ya quedó muy bien, excelente. Traigo unos saludos, me voy a ir un poquito rápido porque para no perder tanto tiempo en los saludos. Saludos a Hank McCoy, a Larry Cañonga, que nos puso la semana pasada una foto de un Nintendo con una calca de chicharrón con pelos de la primera calca que salió. Una así alargadita. Ah, sí, cómo no. O sea, ahí puso ahí mis dos vicios. Ah, sí, puso Larry. Alex Díaz, a Mike Harrison, a Gustavo Apaza, a Jorge Cepeda, a Andrés Vicente, a Fátima Flores, a Gab Rodríguez, a Emanuel Cuautle y a su chiquita mamá, que le mandemos saludos, a Al Reyes, a Luis de la Rosa, a José Antonio Cervantes, a Eric BD, a Rodrigo Orduña, a Carlos Cortés Bazán, a Martín Rivera, a Hugo Quirós, a Nitro Rogueiro y y dice Carla Yarelli, pues y el Titlán. El Titlán, hombre. Titlán, ¿dónde anda Titlán? ¿Dónde anda Titlán? Mándanos mensaje, Titlán. Son bien cura. Sí, están muy Están muy zafados estos muchachos. Oye, este, no sé si actualizaste. Bueno, es, el verdad no puede actualizar el nuevo sistema operativo ya del, yo creo del, que sí. ¿Del iPhone ya quedó? Sí, yo creo que sí. No sé, güey. ¿Dónde me fijo? Bueno, salió la actualización. Hay varios cambios, este, ahí para que lo chequen. Y hoy salió la actualización de la Mac, de las Mac en, de Apple. Sobre todo porque ya tiene el Siri en la Mac también. Mira, podemos preguntarle, pero es que no se oye. Ah, tiene Siri en la Mac. Ya tiene Siri en la Mac, a mira. A ver, güey. Pero es que no puedo hacerlo. Voy a sacar una chévere. ¿Quieres que te pase este o no? A ver, pásamelo, a ver si lo puede. Ya me lo quitaste, güey. A ver si lo. Fue muy bonito. ¿Cómo van las Chivas y los Tigres, hombre? Díganme, por favor. Nah, hombre, a ver cómo van. Ni quién los fije, hombre. Vamos a ver, ¿qué le podemos preguntar a Siri? Siri, ¿va a llover hoy? No se pronosticó lluvia para hoy. Ay, qué bueno, güey. Eso me dice, no, qué bárbaro. ¿Y ahora con qué excusa cancelamos? No, si tienes una Mac del 2011 hacia adelante, 2011, 2000, algo así, creo que ya todas se pueden actualizar. Ah, si le preguntas, dame opiniones del podcast de Chicharrón con Pelos. Sí, me ganaste. Vamos a ver. ¿Qué opinas del podcast de Chicharrón con Pelos? A ver. Siri, ¿qué opinas del podcast de Chicharrón con Pelos? Buscando Chicharrón con Pelos. Ah, mira, y me abre el iTunes, la tienda de iTunes en podcast. Mira, lo abre. Mira, güey. Aquí está, mira. Ah, ¡oh, mira, qué loco, güey! Mira, todo. Muy bien. ¿Qué opinas del verdolaga? Vamos a ver. Siri, ¿qué opinas del verdolaga? Es tu opinión la que cuenta. Ah, ya valió madre. ¿Qué piensas sobre mí? Ni idea. ¿Y qué te parece, Manuel? Me gusta que me preguntes, Fer, pero mi opinión no importa demasiado. Chica tu madre. Perdón. Que así dijeran en la casa. Oye, vamos a hacer esto. Mi opinión no importa. No importa, lo que tú quieras. Un saludo a la chiquita mamá Siri. Que es la única que me hace caso. Mami. Chiquita mamá. Oye, este. Nadie está viendo el de Chivas, güey, porque. Pues es por Chivas TV. Fíjense que los que nacieron en septiembre son producto de una borrachera de alguna posada de la Navidad o del Año Nuevo. Esto es información que cura. ¿Los que nacieron en cuándo? En septiembre, con Vix, mes 9, güey. Ah, todos en septiembre, o andaban ahí en la Navidad, o en alguna posadita, un pachangón. O estaba haciendo friecito. Una borrachera, güey. Estaba haciendo friecito y venga, sí. Felicidades a todos. Oye, de septiembre. El Lidia Ramos. ¿Qué? Es de septiembre. Eso es producto. Bueno, ya sabe. Ya sabe cuándo trabajaron sus papás. Saludos a los papás de Delvidia Ramos. Que trabajaron en diciembre. ¿Quién? Tenemos un amigo de la banda Charrón con Pelos que le decimos el Sabete. Ah, sí, que es piloto. Es piloto aviador. Ah, no, de boiler. De avión, piloto aviador de avión. Y me pasó una nota de la revista muy interesante acerca de la turbulencia. ¿Ustedes son qué tal con la turbulencia, no? Hijo, eso. A mí sí me saca un susto. Sí. Sí, sienten toques así. De que, Y a medida que vas creciendo, te haces más. O sea, te haces más cuco. En los vuelos. Yo me acuerdo que antes nos valía, ¿no? De que, además hasta que hasta gritabas, ¿no? La más gacha es cuando baja, güey. Así que se da el sentón en el avión y dices, madres, cabrón. Pero tú que viajas mucho, Manuel, sí, te da todavía así de que. Pues una turbulencia o algo. No me da miedo. No, digo, la verdad, te acostumbras. A la larga, te acostumbras a todo. Pero sí te da como quiera un. Nada más el que baja hecho madre, porque dices, ay, me voy a hacer que las pinches alas se despeguen. Sí, se despeguen. Bueno, fíjate, me dice, ¿qué pasa exactamente durante una turbulencia? Es aire frío y aire caliente. Dale. Fíjate, la turbulencia puede ocurrir por muchas razones. cambios en la presión atmosférica, corrientes en chorro, remolinos de aire alrededor de las montañas, frentes de clima frío o caliente, o algunas tormentas eléctricas, ¿no? Pero, dice aquí la nota, seamos claros, también puede ser, pues, muy áspera la turbulencia, ¿no? Entonces, puede causar lesiones, especialmente si no estás obedeciendo la señal del cinturón de seguridad. O sea, pues, la única lesión que puedes tener es si andas suelto por ahí, o resulta que fuiste al baño y una turbulencia y te diste el catorrazo, ¿no? Pero dice aquí, hay una buena noticia, la posibilidad de que una turbulencia tire un avión de pasajeros hoy en día es prácticamente nula. En primer lugar, a pesar de lo que podrías estar viendo en la cabina, o sea, cuando hay una turbulencia, pues que todos se mueven y que si traías una coca se cae la coca o la cheve o lo que sea, las condiciones podrían ser molestas e incómodas, pero el avión, no se preocupen, no se va a estrellar, güey. Nunca, güey. En segundo lugar, los aviones se construyen específicamente para soportar incluso la turbulencia más grave. Ajá. Y los pilotos están entrenados para tratar con la turbulencia. O sea, mientras tanto, los aviones comerciales se ponen a prueba con las situaciones más extremas, algunas que probablemente jamás encontrarías en el aire, y aproximadamente 1.5% más de estrés sobre el avión, de las pruebas que hacen. Durante una turbulencia podrás derramar tu bebida, pero en lo que se refiere a la seguridad del avión, no hay necesidad de pánico. Básicamente, solo permanece sentado y con el cinturón de seguridad. Y si se puede, siéntate sobre las alas. Es un buen tip. Güey, pero las alas están afuera, güey. Ah, no te puedes sentar ahí, güey. Te lleva el aire. Sí, te lleva el aire. Y luego, ¿cómo vas a hacer, güey? Está mal, entonces. Cuando llegues al mostrador, deme un asiento en las alas. No, pero las alas de los sillones, güey. Ah, o sea, una sala grandota. Unas alas, sobre la sala, o sea, en el reposet. Yo dije, yo tres piezas. A mí me dijeron, ¿qué prefieres? Le digo, no, yo quiero ala. Dijo, no, pues nomás tengo pechuga. ¿Y en el autobús dónde es recomendable sentarse? Bueno, sobre las llantas. lo más duro. Pero no te puedes sentar sobre las llantas, güey. Te sientas sobre las nachas, güey. Perdón, ¿y no? Que dice que si te sientas sobre las alas, es el punto más cercano al centro y minimizará la experiencia de la turbulencia tanto como sea posible. Que para mí el punto donde menos se siente es la parte de adelante. Para mí también. Lo más cercano a la cabina. Para mí también. Es donde menos se puede sentir. Yo pienso lo mismo que tú. O es donde menos lo ves. También. Pues no sé, pero sí, pues. ¿Por qué los pilotos van al frente? Pues porque van manejando, güey. Nunca se culean. Nunca se siente nada de ello, ¿verdad? Un tip del verdolaga para los asientos. Una es que pues, está la primera clase. Viene la clase turista, sentarse en la primera fila. ¿Cuál es esa, güey? Después de la cortina. ¿Hay más atrás? Después de la cortina. Ah, después de la cortina hay asientos. Pensé que era la zona de carga, güey. Donde iban las maletas, güey. Pues ahí es donde viajan los tigres, ¿no? Las maletas. No, las maletas son los rayados, güey. Es cierto, güey, que llevan un chingo de puntos. Bueno, después de la primera clase, la primera fila viene muy amplia. Porque viene ahí una mampara de... No sé, sí, qué material. La cabina. Y bueno, hay la separación de clases. Hay un poquito más espacio. Hay más espacio para las piernas. Y también en donde se encuentran las alas, las salidas de emergencia en las alas. También pero esa no puedo reclinarte. Ya ves que son cuatro salidas en medio, como aeromoza, ¿cómo es? Dos al frente, dos en medio. Dos a los lados y dos atrás. Cuatro a los lados. No, nada más dos, güey. Son cuatro. Bueno, hay unos aviones que traen dos puertas. Ah, bueno, no, el que viajo yo es el Chirris, güey. Ese no se reclina. No se puede reclinar. Y no puedes tener bolsas abajo. Tampoco. Pero bueno, los que traen dos puertas de cada lado, la segunda salida de emergencia sí te permite reclinar. Sí, la segunda sí. La primera no. Entonces agarras la segunda. Y tienes espacio muy similar entre asiento y asiento como primera clase. El asiento no, es como el de primera clase, pero el espacio de pierna sí. O sea, habría que... Y en primera clase como que vas a pedir una cheve, güey, pues pídala atrás. Pues sí. Bueno, no vas a andar, ay, dame una copa de vino. No, güey. Cheve. Y un tequila. Ay, gambeta, es que mi compita venía de regreso, güey. Se puso a chupar. Fíjate, andamos chupando en la línea para documentar. Ay, perdón. ¿En serio? Estábamos chupando en la línea para documentar. ¿Cómo nos enfermos, güey? ¿Por qué, güey? La necesidad. Y a la señorita, oigan, pues nomás sáquensela rápido, güey, porque aquí no puede andar tomando. Yo me la había acabado. No, pues nosotros nos guardamos en la mochila. Nos guardaron en la mochila, güey. Que era una lata, ¿eh? Uh-huh. Sí, de lata, güey. En el aeropuerto. Llegamos con tiempo. De regreso, güey. Todavía no habían O sea, ya habían pasado varios días de que estaban acá y todavía en el. Vienes dañado. Sí, ya sé, güey, ya me di cuenta. La teníamos que curar. Sí. A mí le llegó un mensaje. No, pues están bien locos. Bueno, entonces sí, también otra recomendación. Cuando vayan a documentar, no se lleven una cheve. Acábensela antes. Oye, nos dice que si le preguntamos a Siri cuánto es cero dividido entre cero, a ver qué nos dice. Ya lo pusimos, ¿no? ¿Sí? Sí. Siri, ¿cuánto es cero dividido entre cero? Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? ¿Lo ves? No tiene sentido. Así que el monstruo come galletas está triste porque no hay galletas, y tú estás triste porque no tienes amigos. Es como no tienes cero cervezas y las repartes entre cero amigos. Pues no, tienes. El monstruo del verdolaga toma cerveza. Se pone triste. Que para esto déjame te digo, güey, que mi compita tiene es un pinche motor V8, güey, para chupar, güey, güey. Es un animal. Es un animal, güey. Haz de cuenta un que. Un V12. Sí, güey. Este es el Lamborghini, güey, del chupe, güey, mi compita, güey. De plano, güey. Sí, güey. Sí. No, hombre, haz de cuenta que, güey. Los fueron cayendo poco a poco todos los soldados. Y mi compadre seguía vivo, güey. Sí. Pero ya el último día sí, ya. Resintió la máquina, el motor. Por eso, y el aeropuerto también. Se desvieló. Por eso teníamos que tomarlo, porque si no nos íbamos a desvielar más. No le podrías echar agua caliente al motor frío, güey. Se templa, güey. Tarracita, güey. Saludos a otro V12 que es Rafa. Rafa, el de Houston. También V12. Saludos, es un V12 también. Mi bro también es V12, güey. Sí. Sí, güey. Bueno, es que de repente se me desvía la vida. Cascabelio en el concierto de Alejandro Fernández. Ah, sí. Es que nos despertamos muy temprano, güey. Y aparte, diferencia de horario. No, hombre. Claro. Oye, que si le preguntamos cómo van los Tigres, a ver. ¿Cuál es el resultado de Tigres contra Guadalajara? Esto es lo que se espera en la Liga MX entre el 12 de marzo de 2016 y hoy. Ah, pues sí. Muy mal, Siri. No, está muy mal. Sí, ahí va un chiste. ¿Qué pedo con los zancudos, güey? Sí, pues es la temporada. No nos pusimos Sí, están. Ahorita entro por el veneno. Vacinate unos repelentes. ¿Cuál es su nivel de inglés? Alto. Traduzca dopaje. Doping. Úselo en una frase. De Tin Marín de Doping, güey. Está bonito, güey. Voy por el veneno. Esos son los chistes que contaban allá en Las Vegas, ¿no? No, eran chistes buenos. Ay, hoy estaba viendo una nota, perdón, una nota también. ¿Por qué tienes la costumbre? Tengo de hacerle así, weón. De la revista GQ, las peores canciones de la historia, weón. Ay, güey, pues está buena, weón. Es un buen tema. Vamos a. Porque viene esta. ¿Ah, viene hasta con audios? Sí. Hasta con madre, güey. Mira. ¿Estás suscrito a esa página, güey? A GQ. No, pues ahí en Facebook. Ahí lo. Mira. Gracias, compadre. En el número uno está. Son puras muestras de la canción, mira. ¿De la revista GQ? Sí. ¿Y qué rolas son? De las peores canciones de la historia. Ah. Está la de Hanson, está la de Mbap. Y luego está. En el número dos está. Joey Scarberry. Bueno, ¿empezaste de la 10 para abajo? Hubiera empezado de la 10. Bueno, va de nuevo, de la 10 para acá. Styx. ¿Te acuerdas de Styx? Sí. Come Sail Away se llama esta canción. Fíjate, en el lugar número 9. Fíjate. Güey, Hotel California a mí me gusta, güey. Lo que pasa es que dice que lo malo de hacer una mala canción es que va a seguir circulando por internet. Hoy algunas canciones, de las canciones más famosas, llegaron a hacerlo por el simple hecho de que no son, de que son tan malas. Que gusta. Que es difícil ignorarlas. O sus letras son cuestionables y las malas decisiones de sus creadores las transformaron en piezas pegajosas. Pues aquí dice Hotel California. Y por ejemplo, en el lugar número 8, Está Paris Hilton. Qué horrible cantaba. Está The Black Eyed Peas. Güey, esa estaba buena. Está buena. Wey, está buena. Tengo un sentimiento. Y cuando la canta Chacha, mejor, güey. En el número 6, The Chainsmokers. Esto está bien para la fiesta. Que no termine la fiesta. La fiesta. En el lugar número 5 de las peores canciones. Stupid Ho de Nicki Minaj. Vamos a hacer así. El twerking. Ándale, pues. En cuarto lugar, pues mira. No, güey. Vanilla Ice. Ice, Ice. Sí, bueno, buena, y él lo acepta. Güey. Está buena, güey. Pero él acepta que también es una muy mala canción. Sí, no, sí lo aceptó él. Sí, sí, dice que. Es más, hasta por eso dejó de cantar, yo creo. Le dio vergüenza ya. Sí, pero cuando le pagaron toda la lana del mundo. Ah, no, no dijo nada. Ya no dijo nada, ¿verdad? En lugar número 3, una de los Beatles, güey. Mira. Oh, la, la. Esta mesa está también. Está buena. Y como bonus track, una de las peores canciones de la historia del mundo mundial, o de perdido al menos, aquí en México. Ahí les va, mira. Mira. Ingesuma. Yuri, güey. ¿Es el primer lugar? No, es un bonus, esa parte. Ah, sí, ya acabó. ¿Ya acabaste el top 3? Ya se acabó. Si se han dado cuenta, banda, ninguna, güey, ninguna de esas es del Commander. No, es que esas ni siquiera entraron a la lista. De la rayadora, güey. Ni entraron a la lista. Ni de Intocable, ni de Pesado, ni de los traileros, güey, ¿eh? Ninguna. No, esas no son las peores. Estas sí. Esto sí. 1982, el que se acuerde de esta canción, se la vamos a dar. Es que podemos decir que la del Commander entra en el típico de canción. No es ni siquiera canción. No es ni siquiera canción, por eso no entra en la lista. Ahí no agregarías a Arjona a esa lista. Pero es con que todas las canciones. La que quieras. Es que son las peores canciones, no los peores artistas, güey. Es que buenas canciones también. Ah, de pero solo tuvieron una. Sí, una época, tiene dos buenas. La de mujeres, güey. Eso fue. Mujeres. Sí. No tenemos que podemos. Sí. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podría fundirse un día? ¿Quién diría? Taxi o cómo. Que son años. Ya estábamos juntos de la mano. La de taxista. La conocí en un taxi de noche. Sí, eso está así como. Andaba bien crudo. Necesitaba ayuda. Así dice la canción. Sí. Y andaba guacareado de toda la playera. Chica. Oye, dice Horacio Medina que a él su iPhone le ha pasado dos veces, el iPhone 6. Que los mandó a arreglar con unos chinos que le cambió la pantalla, pero que el problema no es de la pantalla, sino es un problema de diseño de estos teléfonos, que el circuito encargado de la pantalla. Yo como lo mandé a arreglar con terceros, Apple ya no me aceptó arreglarlos. Pues sí, güey, le regate. Sí. De... ¿Ya llegó el botiné? ¿Caliento o no? ¿Qué es? ¿Qué es? Comida. Caliéntala, güey. No, pues ahorita que terminemos, ¿no? Ahorita que terminemos. ¿Qué es? ¿Comida? Es que es para hacer el comercial. ¿Tampoco? No, a veces tráetelo. Es este. Son rodillos. Chicharrón. Son rodillos. Chicharrón de la Ramos. Son unas donas. Unas donas del Super 7. Sí, lo que pasa es que ese error, digo, esa falla en el diseño. Yo había escuchado que hay un circuito que controla lo táctil de la pantalla y está pegado a, como que muy cerca de la pantalla. Y sobre todo pasa en los Plus. Que cuando se doblan un poquito, ajá, cuando están en el pantalón o lo que sea, se dobla el teléfono y ese circuito pega y se descompone, güey. Entonces ahí ya prácticamente es casi imposible. Van 0-0, gracias. Saludos desde Chicago, Saúl. ¿Saúl? Salúdenme, güey. Saludos, Saúl. Chicharroneros, ¿qué opinan de los güeyes que les ponen el mismo nombre a sus hijos? ¿Qué tiene que ver, güey? ¿Qué tiene que ver, güey? Que es muy buena opción, güey. ¿Por qué pasó, güey? Hay que calentarlo, yo creo. Vamos a calentar, güey. No, se equivocó, ese no era el que nos iba a dar. Le va a dar a la señora. Hank McCoy, ¿se imaginan que presentaran las canciones nuevas como lo hacen en Universal Stereo? Es decir, diciendo los nombres en español, sería así como escuchamos a Nicki Minaj con Perra Estúpida. Así lo hace todavía este Poncho Saldaña aquí en Monterrey. Ah, sí, por ejemplo, ahora una canción una de Queen. Decía inclusive el nombre de los artistas. Por ejemplo, decía Las Águilas. Claro. En lugar de The Eagles. Ah. Decía La Reina. O sea, Queen. La dama. Another One Bites the Dust. Otro que mordió el polvo. Estaba bien gacho, ¿no? Pongan este video. Son mensajes subliminales de las canciones. ¿Canciones? A ver. Vamos a ver. Este video. Vamos a ver si es cierto. Qué mal me están cayendo, güey. Estas pinches latas. Frases escondidas en las canciones. Ahí va. Cuidado, güey. ¿Estás bien, güey? Si descompusiste un herraje de la ventana. ¿Cómo estás, güey? Te podemos. Estimado América, güey. No, hombre, güey. ¿Cómo estás? El pingüino, ¿qué? ¿Qué frase está escondida ahí? A ver. ¿Cómo estás? Mate, es que estaba saludando. Se los pongo otra vez. Tuca. A ver, ¿para otra vez? Ahí les va otra vez, mira. Frase escondida en esta canción y ustedes tienen que adivinarla. Ahí les va. Mira, ahí va. Me la sabía, güey. Pingüino Rodríguez. Pingüino Rodríguez. Right. Pingüino Rodríguez. Ok. Muy bien, aquí va. Ponte los audífonos, ándale para que adivine la canción. Échale. ¿Quieres hielo solo? Puro hielo solo. Mira, ahí te va otra canción. Mira. ¿Hielo? No, güey. A ver, échale hielo. No me gustó. Espérate, Gumbi. ¿Dos? ¿Tres? No, pone así unos tres, cuatro. Como si fuera whisky, pero no es whisky. Ahí está, porque ya si ponemos otro ya se desborda. Ajá, es la del ¿qué? Ahí les va esta de los Dire Straits. Ahí les va. A ver, la frase escondida de la. Que estás bien ponzoñoso. Baby, quiero un queso roñoso. Baby, quiero un queso roñoso. Ahí le va. ¿Y lo metes al microondas? Ahí le va otra frase escondida de otra canción. Esto es de The Doors. Ahí les va. Se ha ido al cine. Se ha ido al cine, güey. Son frases que hay que encontrar ahí para subliminales. De Michael Jackson, mira. ¿Quieres una manzana? Ahí les va otra vez, porque si no lo escucharon. Mira. ¿Quieres una manzana? Ahí les va otra canción de otra frase escondida. De las Águilas Hotel California. Ahí va. Ah, chinito pecando, es así. Un chinito pecando, güey. Un chinito pecando. Y luego las citas para que no se. Para que no se me. ¿Qué? ¿Sí, Lolita? Ah, venga. La canción de YouTube. ¿Te traigo pasta? Te traigo pasta, güey. Así como a veces el putiné. ¡Putiné, ¿cómo estás, güey? Ay, ¿qué pasa, güey? ¿Por qué se escucha bien mal? ¿Será mi micrófono o qué? No, es que sabes que es el aire. Hay mucho aire, mira. Aire, soy al aire. El viento, no. El viento, no. Que sin ti soy nada. Te quiero tomar una foto con las cintas y los audífonos, güey. Es que el chico. Se te cae, güey. Se me cae. Tengo el agujerito bien chiquito. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! O muy resbaloso. Me ventaneé bien, gracias, madre. Sí, ya sé. ¿Cómo estás, Petiné? Bien, gracias a Dios. He estado muy bien. Aquí viajando en el tráfico, güey. Me parece que viajas en el tiempo, güey, porque... porque se te va el tiempo. Se te va el tiempo, güey, en nada. En nada. Sí, está muy gacho el tráfico, güey. Sí. Nada más que está bien cabrón, güey, porque es como si como si durmieras con tu vieja, güey. ¿Por qué? O sea, enseguida lo ves acá ratito, güey. Abres el ojo y... te volteas y lo... todavía estás aquí, gente. Muévete, madre. Pero ya te pones a platicar y todo, ¿no? Sí, ya. No le puedes mentar la madre a alguien que... que ya es tu amigo. Sí, porque ya es tu amigo, güey. Y te lo vas a encontrar otra vez y te la va a regresar y... y bajarte de ahí a hacerte de chingazos, güey, pues tampoco está no, con madre porque no vas a llegar nunca, güey. Menos y, vas a llegar. Y luego te vas a subir, güey, y vas todo jodido y te falta otra media hora, güey, vas hinchado, güey. Pero bien, ¿cómo han estado todos ustedes, güey? Bien, aquí buscando las frases escondidas, güey. Te traigo pasta. ¿No sabes cómo van los Tigres con los Chivas, no? No, bien sudados. Sí, me imagino. ¿Dónde están jugando? ¿En el Omni Live? En Omni Live. A ver. Ahorita te lo checo. En tu huerto no hay tomates. ¿Eso quién es? El Electrolyte Orchestra. Pero las estás inventando tú. ¿Cómo está, güey? Ya se acabó, ya está. Muy bien, gracias por la... Hace falta la de este... otra vez, el que es el Michael Jackson de ahora. No es para que se acuerden. Bruno Mars. De Bruno Mars. De Caracol. Cruz Azulazo. ¿Cómo lo dice? Cruz Azulazo. Cruz Azulazo. Perdón. Tigres. Tigres. Cero, cero, va en el minuto cero, güey. No, pues, ¿cómo? Si ya empezó a las 7. Actualízalo. Aquí dice, güey. Ah, es que es el segundo tiempo. Del segundo tiempo. 0-0. 0-0. Ah, está bien. Nada para nadie. Nada para nadie. Bonos para el café. Me regañan por llegar tarde 20 minutos al trabajo. Pero, ¿qué tal cuando me quedo a trabajar horas extras, sin paga? Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta. Sí, si llegas tarde, mira, chorizo. No, pero si te quedas, no, ahí no hay extra. Ahí hay que quedarse al pie del cañón. Jarma, que vaya hablando de nombres malos de para los hijos. Mándele un saludo a mi chiquita mamá Carla. Soy Luis Quesada. Saludos a Luis Quesada y a Carla también. Digo, no va a ser al burro, ¿eh? Un saludo para Carla. No, nada más así. ¿Para pecarla? Para pecarla. Pa pecarla. ¡Ay, quisiera pecarla! No es cierto, no es cierto. Oye, ahora el metro de la Ciudad de México, a raíz de la muerte de Juan Gabriel. Hicieron más chiquito, güey. No, van a hacer una estación, del metro de radio. En tributo a él, se va a llamar Juan Gacatlán. No es cierto. Sí, güey. No, es cierto. No, móquete. Juan Gacatlán. ¿De dónde sacas tantos? Ah, me las encuentro. Entre las que nos das y las que sacas, güey. Ay, van saliendo solitas. Oye, otros nombres curiosos que son veríficos. Aquí están las credenciales del lector. Está Christmas Day. Christmas Day. Así se llama. Christmas Day Balam Coyoc. Hay otro que se llama Jack Daniels, es un chavito. Hay una que se llama, una señora que se llama Disneylandia Rodríguez Juárez. Imagínate Disneylandia, que aparece separado, ¿verdad? Dos nombres. Hey, Disney. Blanca Nieve Barahona. Está Shakespeare Mozart Armstrong Correa Pérez. Nicolás Eduardo Rey Follador. Ah, el de Eduardo estuvo bien mamón, güey. Walt Disney de Jesús Vázquez. Frankenstein de Jesús Echavarría. Jesucristo Hitler Montoya González. Está Adolfo Hitler Flores. Y bueno, el que está más, el que da más risa es Emile. O sea, email Suárez Barbosa. El hubiera. El hubiera no existe. Sí existe. El hubiera Pérez González, aquí está. Transfiguración, Fidelina López Mendoza, Efrofriendlis, Jess Bergengrin, Guevara Marcano, Chile Oasis Fénix, Deportivo Independiente Medellín. Gracias, mamón, güey. O sea, falta un güey y una vieja que se llama América. Sí, yo sí conozco gente, güey. Sí. Lord. No, no, Lord. Sí, hay América. Ahí sí. Es el hocico, ya no dije hay nada. América, sí, hay. Sí. Saludos a todas las Américas. Para no andarla cagando, ¿eh? Lord Voldemort. Lord Voldemort, güey. Ah, sí existe, güey. Sí. Francis Samuel Barney Frankfurt. Y lo llevabas en tu corazón, güey. Batman Roberto Camargo Salcedo. Batman Bin Superman. Fíjate, este parece de Singapur. Cochin Noteno. James Bond, güey. Fíjate, se llama James Bond, güey, este vato, güey. Estudiante San Pedro. ¿Qué? Ah, no, James Bond. Hashtag follow Contreras Sepúlveda. ¿Sí o no dice ahí, güey? Hashtag follow. Mr. Rambo Campos Díaz. Y ya, para le contar. Ya. Ahí está. Independiente de Medellín, güey, no mames. Independiente de Medellín. Fíjense que amor es decirle a tu novia que se estacionó. Que se estacionó bien. Y a Cami. Otra vez. Amor es decirle a tu novia que se estacionó bien y caminar en silencio esos 5 metros que hay entre el carro hasta la pinche banqueta, güey. Eso es amor, güey. Sí, no decirle nada. Ustedes sí pueden así, cuando se han subido con sus chiquitas mamás manejando, güey. O sea, que ellas van manejando. Ah, sí. Sí, y ustedes pueden no decir nada en todo el camino, güey. No. O sea, así de que ir tranquilamente, güey, y que ella vaya manejando. No, y que no digas, a ver, aguas ahí. No, nada, que no digas nada. No se puede. No se puede, ¿eh? No. Ni de que, oye, ¿por dónde me voy? Y tú, por donde tú quieras. No. Por donde tú decidas está bien. Que fluya. Sí. No, dices, va. Y vas pensando, va a agarrar la avenida que trae un chingo de tráfico. Y bolas, ahí va. Y le pudiste haber dicho, mira, tómate por aquí a la derecha, luego a la izquierda y nos escapamos por ahí. No, yo, a mí me toca así como que, ay, ¿sabes qué? Se me hace que vas a banquetear aquí. Y ¡boom! No. Se me hace. Fíjate que sí. Sí, banqueteas. Y sale el tapón de la llanta. Y la bola. Y... Bájate, pendejo, a recogerlo. ¿Para qué me ciscas? ¿Por qué no me dijiste antes? Sí, no mames. Para eso te traigo. Menso. Cada quien en su pinche carro, güey. Digo, de una vez, digo, ya para sacarlas, que no las saco, güey, en el pinche carro. Pero fíjate que nos pasa lo mismo cuando ellas nos dicen a nosotros, güey. Ah, nos van cagando el pan. Sí, no, y nosotros nos cagamos, güey. Así de que te van diciendo, oye, ¿pero por qué te fuiste por aquí? Sí. O, ay, güey, ¿por qué te estacionas hasta acá, güey? O la peor, te lo iba a decir. Te lo dije, güey. Es el mío. Te lo dije, güey. ¿Es este? ¿Es el tuyo? No, es nada más, es el aire. ¿Y lo no, que, pero le pongo aquí una cobachita o qué? Ya pasó. Es que se me da aire, güey. Al aire, güey. Aire, soy al aire. Corre el aire por allá. Por eso. Traes los 5 puntos. Los 5 puntos. Del aire. Del aire. En contra. Amor. ¿Qué se parece, güey? ¿En qué se parecen las mujeres a las moscas? Sí, fíjate, güey. Desde que se despiertan, güey. Está bien mamón. Tan chingichingo. Fíjate, güey. Extienden sus bracitos. Se soban sus ojitos. Se quitan las lagañitas. Se echan agua en su carita. Se lavan sus dientecillos. Se bañan todo su cuerpecito. Se secan el pelito. Se ponen bien bonitas. Se comen su desayunito. Se frotan sus manitas. Y ahora sí, a chingar todo el día, güey. Es lo que hace la pinche mosca, güey. No estoy diciendo que la chiquita no. No, la mosca sí, güey. La mosca sí. Sí. Y como que se parece. Y más o menos, güey, nada más. Poquito. Dice, amor, gastas mucho dinero en alcohol. Y tú en maquillaje. Pero yo lo hago para verme hermosa. y yo lo hago para verte hermosa. Ah, ah, qué mamón. Este fue un chiste machista. Pero bien machista. Y bien machi. Vale, no, es que luego nos contestan las chiquitas mamás con cosas muy groseras. Sí, güey. Oye, y hablando de groseras, la que se puso bien grosera fue Angelina Jolie, güey. ¿Por qué, güey? No la vi, güey. O le mi novia le pidió el divorcio a Brad Pitt, güey. Y ese sí se puso grueso, el labio. Es que puso ahí ciertas condiciones, ¿no? Medio. No, pues nomás así. Y ahora está Jennifer Aniston así como que... Ah, está festejando. Mis dos chiquitos mamás. Te lo dije. Ah, Jennifer, sí, sí. Yo voy por ti, Jennifer, para que te burles también de Brad Pitt. Chiquita, es que, güey, al chile, güey, a nada dejó, güey, a esta vieja, güey. Fíjate que sí. Digo, ahora sí, le va a dar unos guamis con esos labiosotes que tiene, güey. Imagínate los becerros que se va a aventar la Angelina Jolie, güey. ¿Los chupones? Oh. Es que con los... Con el avión que se avienta. ¿Con turbulencia o sin turbulencia el avión? Imagínate unos guauis. No. Con el labio ligado, ¿se acuerdan del labio ligado? ¿No vieron el video ustedes? Después, ¿no nos pusiste el güey? No. No, todavía no lo pongo. Todavía no lo pongo. Es muy temprano, güey. El avión es... ¿Tú prefieres a Jennifer Aniston? Claro, güey. Sí. Sí, está más mejor. Sí, fácil, güey. Y Chandler. Femenina. Y Chandler. No, pero... Es que como que... Divertido, es que mira, es depende para que la quieras, güey. Por ejemplo, a Jennifer Aniston, pues era así como que más sweet. Así que, ay, qué linda, qué rico, güey. Así, bonito, güey. Y Angelina Jolie era una cosa, güey. Para el domingo que andas Cruzly. Sí, para el otro domingo, güey. O sea, para el sábado. ¿Y Angelina Jolie? Para el domingo. Para la noche. Digo, para la noche. Para la noche. En la película donde me cautivó fue en la de 60 segundos, güey. Ah, sí. Sí, sí. Que salía con unas rastras, güey. Junta, güey. Y aparte sabía de mecánica, güey. Agarrando así las rastras. ¡Arre! ¿Cómo? ¿Para traer las rastras? No, esquiando, güey. Esquiando, güey. Para traerla así, esquiando en la nieve. Y aparte sabía de mecánica, güey. Salí, güey. O sea, te puede arreglar el carro y la frega. Imagínate, güey. Me quedé tirado. Ahí voy para allá, amorcito. Sí, en la moto. Oh, me qué chulada, güey. Los cibernautas recurrieron a la imagen de Jennifer Aniston para hacer memes de todo tipo tras el anuncio que Angelina Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt, güey. Sí. Se la hicieron a Brad Pitt, güey. Ya ves. Por se la regresa, se fueron de mame. No, y se quedó como el... ¿Cuál fue el causal? ¿No dice? No. Es el chile, güey. Es mi pinche micrófono, güey. Cuando este güey se baja, güey... ¿Empieza a ser el cable? No, el cable no es. Aquí, se hace un cagado aquí. Sí, ¿verdad? Como que... ¿Y si lo volteo? Pues voltealo. Bueno, ahí te va. Ahí lo apagué. Se quedó Brad Pitt como el perro de las dos tortas, güey. Sin la torta y sin... ¿Ah? Sin las gallinas. Sin galletas y sin cheve. Sí, pues sí. Ah, pregúntale a Siri. Ah, te va a contestar lo mismo. Sí, ¿qué pasa? Oye, fíjate, le dice la muchacha: mamá, me salió un pelo en la empanada. Bueno. Y te saldrán más a medida que vayas creciendo. ¿Te salió? ¿Te salió qué, ¿eh? Un pelo en la empanada. Y te saldrán más a medida que vayas creciendo, ¿eh? No, yo me lo saldría con la papaya, ¿eh? Me salió un pelo en la papaya. Cochinos, güey, el chile, güey. ¿Qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Puedes decir también en la rachera? En la hamburguesa. En el ostión. ¿Qué es eso? En el tocino. En el lonche. ¿No? En la panela. En la panela. En el queso panela. En el nopal. En la tuna. Ah. Tú la traes y no me la pegas. Oye, precisamente hoy que estamos en grabando. En la noche, pa. No chapán. Dilo muchas veces, a ver. ¿Qué? A ver, camarón. Hoy cumple 420 años de Ciudad de Monterrey. No, felicidades, güey. Yo la veo más joven. No, fíjate. No parece. Es un pinche mal, güey. 420 años de la fundación de la ciudad de Monterrey, que se dice que Monterrey significa el rey de las montañas, y también algo así. La ciudad de las montañas. El rey de las montañas, Monterrey. 420 años, entonces hoy cumpleaños nuestra ciudad de Monterrey. Y fíjate que podemos terminar con el corrido de Monterrey. Órale, güey. ¿Y cómo lo vas a terminar, güey? Ah, guapo, terminamos. Vamos a agarrar el corrido y nada. Todos encima de él. No, pues no mames, güey. Chocó una camioneta. Ah, ¿vieron el video de la mujer que fue nombrada en las redes sociales como la Lady Celos? No. De una, en una minivan. Acá en Linares, Nuevo León. Iba en una familia completa, güey. Uh-huh. Y como que encontró al esposo en otra minivan con otra. Con otra muchacha. Familia, con otra familia completa. Y empezó la señora así, bolas, güey, contra la camioneta, así, y le daba de reversa. Sí. Yo nomás vi la nota. Yo no vi el video, yo vi la nota también. Sí. Está, de hecho, ¿quieren que se los pase? De hecho, se oyen los gritos y todo. A ver, pasa. ¿Por qué se oye tanto desmadre? No sé, güey, se me hace que sea, lo cambié aquí. Hay un cable que está. Se me hace que. A ver, ¿sí es aquí? ¿O es acá? Ahí está. Fíjate, ahí en lo que ponen los cables. Ya. El Zika se transmite, ahora que están los mosquitos de moda. El Zika se transmite por la vía sexual. Científicos recomiendan no acostarse con mosquitas muertas. Ya no me voltees, hombre, aquí, güey. Arregló tu pinche micrófono, güey. Yo ni lo puse, güey. Te digo algo. Ahí está. Ok, saco otro cable. Ahí le va, mira. Ya no quiere tocar, güey. Choca su camioneta contra otra. ¿Dónde están su esposo y una acompañante en el municipio de Linares? Se hicieron virales en las redes sociales. El video, güey. Bautizada por los usuarios de internet como Lady Celos, a la agresora no le importó tener a bordo a menores de edad. ¡Tómala! Se arremetió varias veces en contra está de pedo, vida, con el riesgo de causar lesiones. Pero se oye así. Oye. ¿Y el lado para atrás? Los peatones que grabaron lo sucedido aparentemente reconocieron a los protagonistas del incidente, que supuestamente ocurrió en el cruce de Hidalgo y Vicente Guerrero, le está dando frente la torre, a una escuela la camioneta primaria en Linares. Bueno, esa, en las imágenes se observa cómo el hombre y mujer agreden. Sí. Gracias a nuestro corresponsal de Linares. De Linares. Al Pietro. Que le tocó. Mandamos a Pietro. Un saludo a Pietro. Gracias, Pietro, por la noticia. Sí, ha de estar ahí Linares, ¿no? Todavía. Pero, y los vatos, güey, seguían en el pinche agasajo, güey. O sea, hoy que dijeron, sí, con presión, dime, perro, y la chingada, y la madre. Como, deja que nos choque, como que. Que nos choque, que cuando se baje, güey, corremos. No, chócame otra vez para que me reempujar aquí. Para reempujarte los recuerdos. Porque se me acabó la fuerza. Que nos puche. Que nos puche. Oye. El exjugador del Barcelona, Ronaldinho, quien militó aquí en México en el Querétaro de Primera División en el 2014-2015. Viene en Pumas, güey. ¿En Pumas? No, en Querétaro. Vendrá a la ciudad el 3 de diciembre a disputar un partido amistoso aquí en la ciudad de Monterrey. Se va a unir a un club de tercera división que se llama Club 5 Estrellas de Apodaca, güey. Seas mamón. Apodaca, Nuevo León. Sí, señor. Debutará en tercera división y ya fichó al crack brasileño para un partido nada más. Está bien, pues que se den ahí el tiempo para jugar con esos equipos, ¿no? No lo hubieran fichado con los Tigres, hombre. Ah, ya no tenemos a Guiñac. Vamos, ya Andy Deleuze. Siempre que mencione Fer HD a ese jugador, va a ser ¿cómo? Deleuze. Yo no tengo la culpa que se pronuncie, güey. ¿Cómo? Deleuze. A los que no sabían, güey. ¿Quién es el nuevo jugador de los Tigres? Andy. No es Deleuze. De hecho, me han ganado un poquito. A mí también me dieron. Al verte la campanilla. Dilo. Hasta la campanilla decía. Mujeres que usan expresiones como güey, verga, no mames. Vereda, sí, perdón. ¿Acaso las bautizaron con una caguama? ¿Por qué? Por corrientota. Sí, que. ¿Qué clase de expresiones son esas? Por eso lo tuve que decir con todas sus letras. Si hubiera sido con una Tecate Light, está. Sí, sí. Dices así como que literal. Oye, no, mensajes de voz esta semana, güey. Sí. No traigo el teléfono. Mames, ahí les va, ahí les va esta, miren. Tenemos mensajes de voz de Aquiles. O sea, de voz. ¿De voz? De voz. De voz, la shit. Ahí les va, miren. De hecho, nomás un poquito. No traigo ni papitas, güey, ni nada. ¿Quién aquí nos patrocina está hoy? ¿Quién nos patrocina el día de hoy? Encanto. ¿Michael Jackson? ¿No? ya, el Jackson. ¿Ya no? Ya lo mencionamos. ¿Eik? ¿Tampoco? ¿Eik? Ya. ¿No? Ya, o sea, Eik. Mientras lo pones, un saludo a mi tocayo Muedano, güey, que es mi nuevo seguidor de Twitter. ¿Cuántos tienes ya? 153. Puro pinche pagado, güey. Voy por ti, 160. Cabrón. 160. ¿Sientes qué? 60. A ver, ahí va un mensaje. Ahí va. Y pila en el celular y marcó el teléfono público. Y soy yo, bueno, mi amor, 3 semanas de no estar en la casa. Ahí voy para allá. Vete quitando la ropa. Te metes a remojar. Y luego. Hacer lo que tengas en 2 días. Te voy a dar una revolcada ahorita que llegue, hasta que te queden los ojos en blanco, desgraciada. ¿Quién habla? No eres Laura. No, si no te he equivocado. Discúlpeme, por favor, hijo. No va a venir entonces, oiga. ¿Quién lo mandó? No sé, güey, no lo dice. A ver, déjame ver si aquí hay otro mensaje. Es el mismo. Muy buenos días. Espero les haya gustado este chistecito. Les habla Ernesto Fuentes de Ciudad Juárez. Cabos. No. Wey, a ver, wey, no nos dejaste escuchar. Es que quería adivinar. Déjalo que hable, güey. Estás mamón. De Sonora. Ahí va. Les haya gustado ese chistecito. Les habla Ernesto Fuentes. De Toluca. Los Chihuahua. Apenas te iba a decir. Es mamón. Ya. Al chile no mames. Ahí va, ahí va. Les habla Ernesto Fuentes de Los. No dice. No dice. De Los Cabos. Dice los. No dice. Ahí va. Gracias por hacernos pasar un buen rato ameno y divertido con ustedes. Gracias. Cuídense, luego le mando más chistes. Buen día. No dice, güey. Dijo de los. Va a decir Los Cabos. Sinaloa. No dice, la verdad. Y luego hoy. No, sí, hoy nos mandaron. ¿Pues que puede ser de Los Herrera, güey? No, sí, nada más de Los Cabos, güey. Los Cabos. ¡Horrores! Yo miré que van a hacer otro podcast ahora. Pero ustedes se equivocaron, compis. Dije que era de San Luis, Río Colorado, Sonora. Aquí donde iba a caer el huracán este. Y según esto ahora o ayer iba a caer otro y no cayó ni uno. Qué pinches salados estamos. Se me hace que haber puro jotito aquí. Se me está cortando mucho esto. Bueno, saludos, compis. Ahora los escucho. ¡Vallito! ¡Aloha! Los escucho. Oh, por cierto, como lo había olvidado, soy el Mike Harrison, ¿ok? Sale pues. Sayonara. Saludos, Mike. Ay, saludos. Por eso nos encanta que nos manden mensajes por WhatsApp. Y están todos en vivo, güey. Ya ves que estos güey no dejaban decir de dónde eran, güey. Oye, este es el número del podcast. Este es el número del programa. Sí, déjame responderle. Sí. Sí. Sí. Sí. Ahí está. Sí, como te escucho. Sí. Ahí va otro mensaje de voz. Ahí les va este. ¿Qué onda, chicharroneros? ¿Cómo están? Les mando un saludo muy grande y qué bueno que están grabando nuevamente. Hoy no voy a poder escuchar el podcast o la grabación. Después descargo el podcast y ya lo escucho. La verdad, me la paso muy chido escuchando todo lo que dicen. Tengo una petición por ahí para hacerles, no es ningún saludo ni nada de eso. Quiero ver si me pueden compartir el audio aquel que puso, creo que fue el Emanuel, en una ocasión de una chava, un porno time, de una chava que estaba platicando ahí de un güey que acá, bien fierroso, ¿no? A ver si me lo pueden pasar para compartirlo ahí con un grupillo que tengo de la prepa de cachonderos. Sobre saludos, banda. Que se la pasen muy chido. Igual ponemos la liga, ¿no? Mejor. No, pues se lo mandamos, se lo mandamos directo, mejor, güey. Sí, es que, ¿saben cuál es el problema? Mire, les voy a explicar. El problema es que a nosotros aquí en WhatsApp nos aparece nada más el número, güey. Entonces no podemos identificar. Nos dicen el nombre, pero no podemos identificar cada número. cada chat con el nombre de la persona. Clairol. Entonces, con gusto, si quieren, lo volvemos a transmitir. O si no lo grabas y le pones audio y luego lo vuelves a... O no sé. No sé si se puede hacer. Pues, alguna forma de... Bueno, déjame ver. Si no, entra a Boom Beach con Pix, ahí buscas a Sony MX, güey. Ahí estoy yo, güey. Y te lo paso directo, güey. Ahí está. Sí, bueno, sí. Bueno, en Clash of Clans hay una nueva alianza con Marciño. Saludosme a mi compito Marciño, que se llama Kaios Team. Ahí unos buscan, están toda la familia de Marciño y toda mi familia. Entonces, búsquenos, güey. Ahí te lo paso, compita. Ahí le pasas el teléfono. ¿Tú? Pues es que tenemos un grupo de WhatsApp. Ah, bueno, sí. Ah, muy bien. Discúlpame. Buenas tardes, no chicharroneros. Les habla Elisa Rochaiver. Les voy a un chiste de Donald Trump. Llega Trump a una escuela, les pregunta a los niños: a ver, niños, denme un ejemplo de lo que sería una tragedia. Y dice uno: no, pues una tragedia sería que un niño esté jugando en su triciclo junto a un campo de maíz y pasara la segadora, se fuera de paso y lo matara. Y dice Trump: no, eso no sería una tragedia. Eso probablemente sería un accidente. Denme otro ejemplo. Dice otro niño: una tragedia sería que fuera el autobús de la escuela con 40 niños y al cruzar un puente se rompiera, se cayera el camión al vacío y se murieran todos los niños. Le dice Donald Trump: no, eso tampoco sería una tragedia. Eso sería una gran pérdida. Denme un ejemplo de una tragedia. Dice otro niño después de pensarlo: señor, una tragedia sería que usted fuera en su jet privado, llegara un misil y lo destruyera y usted se muriera. Esa sí sería una tragedia, dijo Donald Trump. A ver, ¿por qué piensas que eso sería una tragedia? Pues porque eso no sería una gran pérdida y probablemente tampoco sería un accidente. Saludos. Mono se lo chingó. Fíjate. Ha de haber sido Pepito. Sí. Peter, ¿sabes? En Estados Unidos era Peter. Little Peter. Oye, el marcador en este momento de Chivas Tigres. ¿De quién? De Chivas Tigres. ¿Quién te preguntó? Ya, no, fíjate la voz, ya del HD. Se oye triste. Se oye triste. No, y se les está yendo de mano. Gol de Ismael Sosa, expuma. Los Tigres le están pegando en su casa a las chivísimas rayadas. No, pues es que a las chivas ahorita todo el mundo le pega, güey, no mames. Pues en América no. Uy, se fue de mo. Se te mamó. Se te mamó. No te pudiste aguantar. Oye, no me simpatizas. Oye, que corrieron a Ambriz, güey. Sí, güey. Ya lo queríamos. ¿A quién? Hablé con. Peláez. Milo. Con Mela. ¿Qué tal, Milo? ¿Cómo estás? Mela Peláez. ¿Sí lo despediste, verdad? Sí. Sí, güey. Sí, ya lo despidió. Ya, ya quedó. Gracias, güey. Al rato te marco. Oye, que se rumora que Rubén Omar Romano, güey, está. Sí, ese vato no ha hecho nada, güey. Pues. En fin. Espero que no tomen una decisión porque. No queremos ganarles otra vez en el Azteca. A ver, vamos a ver. Otro par. ¿Qué onda, chicharrones? ¡Qué milagro! Ya hacía falta que grabaran. Qué bueno que ya están por ahí. Les mando un saludo desde Querétaro. Soy Gab Rodríguez. Soy fan de años. Saludo a los 3, a los 4, 5 que andan por ahí. Gracias. Y no sé de qué estén hablando ahorita, porque voy saliendo de mi trabajo, pero vi que estaban grabando. Entonces, yo quisiera preguntarle, porque creo que ya todos son papás por ahí. O sea, todos ustedes. Yo acabo de ser mamá hace unos meses. Felicidades. Y quiero saber qué ha sido lo más difícil de ser papá y lo más padre. Quiero saber eso de sus vidas. Les mando un beso, un abrazo y bye. Bye. Gracias por los besos y los abrazos. Gracias. Oye, por los pañales. La cambiada de los pañales, hijo. Al principio, ¿no? Sí, sí. Ya pues, después se quita las. Pues sí, sí, da asco. Sí. Pero lo más difícil, o sea, como papás, o sea, se refiere a como hombre, así. ¿Ya grande? ¿Cómo? No, este, bueno, ¿qué ha sido lo más difícil que ha sido? Es que en qué etapa también, la de bebé. Es que cada etapa es bien difícil, güey. Sí. Tiene, cada etapa tiene su saborcito. Es que cuando son bebés, pues tienes la preocupación de que no sabes qué es lo que tiene, güey. O sea, cuando lloran y así. A mí se me cayó de mi cama, güey. Se te cayó. No, estábamos así en la dormidita mañanera, ¿va? Y me la puse así en el pechito, güey. Te quedaste quietón. Y nos quedamos, digo, estaba yo bien quietón, güey. Y rodó y cayó en mi brazo. Y luego siguió rodando y cayó arriba de la almohada, güey. Lo bueno. Pero pues me desperté como 5 minutos después, güey. Así como que, ¿qué pedo? Yo tenía alguien aquí, güey. Y no, ¡a la madre, güey! No. Y no lo platicas, güey, en el momento, porque si no te carga la cara, güey. Se mete por el pinche teléfono tu vieja y te agarra putazo. Entonces no lo platiqué hasta la noche, como que me agarraron a putazo. Pero se siente bien culero, güey. Ya eran menos duros los golpes. Y ahí fue cuando dije, esta gran pérdida. No. Dolió un chico. Y no, y además te esperaste que viera la niña, que estaba bien y todo. Oye, ¿qué crees, güey? Sí, que me callo. Sí, ya después de que no tenía ningún pinche raspón. ni un chupetón. Pero fíjate que... Digo, no sé ustedes, ¿verdad? Porque nada más estoy hablando yo. Pero hace poquito, güey, hace como unos... No sé, güey, ¿qué serán? Como unos 8 años. No, como hace unos 3-4 meses, güey. Bien cabrón me dijo mi niña, güey. Pues la estaba regañando, güey. Y me dijo, ya no quiero vivir aquí, güey. Me quiero ir de la casa, güey. Que no mames, estuvieras caído otra vez de la cama mejor, güey. O le afectó. Pero, güey, al chile se me partió el corazón. Eso sí se me hizo bien difícil. Y más darle las llaves del carro que se fuera. Y que se lo llevara la hija de su, güey. Eso fue lo más difícil. Y me pones gasolina. Ahorita que hablas de caídas, la verdolaguilla también se cayó de la cuna. Sí, pues está el cunero, la reja, ¿cómo del se llama? Barandal. Del barandal. ¡Pum! Nomás se oyó el costalazo. Pero no había nada ahí. No había, cayó en suelo. Pero no le pasó nada. Pues es que dicen que son de hule todavía esas, sí, esas edades. Yo le machuqué los dedos a mi niño, güey. Con la puerta. De la camioneta. No, eso no se vale, güey. Y fue por portarse mal. Yo le dije, ponga los dedos ahí. Para que aprenda a no levantarme la mano. Y si me la levante, que me la levante con los dedos chuecos. Y luego se enojó otra vez porque le hizo caracolitos. Es que así me quedaron. No, mira cómo me quedaron. Toma, güey. Me hizo caracolitos de reverde, pinches de Ah, sí, horrible, horrible se siente. Pues eso es lo más difícil, o sea, un accidente, ¿no? Cuando son bebés, pues de que no les pase algo, ¿no? Exacto. Es una etapa muy difícil. Luego después de niños que se empiezan ellos mismos a meter en problemas, ¿no? Sí. Que se empiezan ahí a comer todo, ¿no? Y lo difícil es el estira y afloja. ¿Qué tanto regaño? ¿Y qué tanto suedo, güey? Sí. Y luego ya son adolescentes y llega otra etapa que es bien difícil. Es un pedo bien cabrón, güey, no te recomiendo. No. Sí. No. ¿Y ahora dónde andan? ¿Y a qué hora van a llegar? Y que ya te empiezan a pedir carro, no sabes si darles o no dar. No, es un problema. Y como uno que hizo también, ya no te dicen todo. Empiezan a decirte las cosas a medias. Sí. Y luego te empieza a dar cuenta del... Ahí les va. Es que déjenme respirar porque acabo de hacer un coraje hoy. Hombre, güey. A ver, ¿y eso? El verdolaguilla trajo mi camioneta el fin de semana. Ajá. Pues no le encontré un raspón en la defensa, güey. No, ya lo traía ese, güey. No, porque la llanta también está marcada. Y yo lavé la camioneta la semana pasada. No traía ese golpe, güey. Y aparte, en el tallón le hice así. Se quitó, güey. Entonces no era tallón. Es tallón y le tumbó la pintura. ¿Dónde se metió? ¿Qué hizo? No sé. Nunca lo vas a saber. Le pregunté. No, yo no la choqué. Para esto el verdolaguilla se quedó en la casa del Manuelillo, del Emanuelillo, güey. Sí. Hicieron una pinche fiesta, yo creo. Y se fueron en la camioneta. Yo creo que se trajeron la camioneta los dos, güey. Pero bueno, y el fin de semana fue el día de los arrancones. Los autos chocones. Y ganó una Road, güey. Por un raspón. De hecho, toda la gente decía Road One. Star Wars. Sí, gracias. Ganó, güey. Por un responsito ganó. Sí, traía un casco así. Bueno, pero ganó, güey. Ah, bueno. No, sí, eso sí me complace. Te tranquiliza. Sí, qué bueno. Sí, no, sí, porque siempre buscas que gane, ¿no? Y que empujarlos a que sean los primeros. Por primera vez ganó. Bueno, como quiera, saludos a Gab Rodríguez, ¿verdad? Sí. Que nos mandó ese mensaje, ya fue una chiquita mamá, para que vean todos que... Pero lo bonito, hay muchas cosas bonitas que tapan todas estas pendejadas que estamos diciendo. Sí, sí. Desespero, muchas cosas bonitas, güey. Todo faltan. Desde una sonrisa cuando son bebitos, güey, de mata, güey, hasta... Sí, claro. Hasta claro. Un abrazo ya que son grandes, güey. No me gata, güey. Sí, que se les va quitando a los hombres. Sí. Ya son menos, cariñosos. Pero luego con el papá, pero con la mamá. Pero luego llega una edad, con la, pero llega una edad en que vuelves a ser cariñoso con el claro papá. Claro que sí, regresa. O sea, es una época. Sí, son teenagers, güey. Todos tuvimos esa etapa de que ya. Es que, güey, déjame le hablo a mi papá. Yo también. Ah, yo no porque ya está dormido, güey. Si me meto una chinga. A ver, otro mensaje. Hola, chicharroneros. Vieron que ya le están metiendo la pilinga a la Chiva a los Tigres. Vamos perdiendo 0-1. Exactamente. Les pido, por favor, que me manden un saludo. Soy Luis Quesada. Y les quisiera contar un chiste. Primer acto. Es un señor vendiendo tortas. Segundo acto. Es un señor vendiendo tortas todavía. Y tercer acto. Un señor vendiendo tacos. ¿Cómo se llamó? El extortista. Saludos. El extortista, güey. ¡Salud! Está bueno, güey. Todavía otro mensaje para, si no para ¿no? platicarles una conversación acá de... De Manuel. No, ya no tenemos mensaje. Esto es una... Sí, espérate, guárdalo. No, échalo. No, échalo. ¿De una vez? Sí, de una vez. Está mi chiste mejor. ¿Qué onda, banda? Otra vez yo. Mira, Toño. Ayer vi una móvil. La del perro callejero. Película, no. Lo que no me gustó es de que... Pues... Salía muy pocos chicharrones. De Blanca Guerra, creo que se llama. Y pinche Valentín Trujillo se me afiguraba el putinés. Y bien... Bien lacra. Y el Sergio Goyri, nada de cuenta, el verdolaga. No, esta película está chida, ¿eh? Perro callejero. ¡Qué charronzotes que se ven! Ay, ¿de papá. Quién? Ya. Sergio Goyri. Sí, güey, acá. No, por el bigote, por el bigote. Por el bigote. De barba partida. La sí. El de Violentín Trujillo, güey, pues sí. No, hay hombre, nada. Se me hace que andaba bien. Es que el pechoral, güey. Cada vez te platico, güey, antes de que continúes, güey, que allá en Las Vegas fuimos a un buffet. Mi compadre se empezó a atascar, güey. Fue a atascar, compadre. Y con como mi, si fuera la última vez. Como si fuera la última cena. Hasta le lavé los pies. Y la de la guácara que se fue. De repente empieza. No me puedo reír. No se podía reír de la pinche panza que traía, güey. Se veía como todo, perrilla. Wey. Como perro de como perro gato, de... como gato. Eso es como un chico y se le cifra la panza. O como perrillo callejero. Flaco. Y le dan los... Patas flacas y panzón, güey. Y las chichillas ahí todas aguantan. Por eso. Bueno. Perrilla embarazada. Oye, ¿me bajaron aquí o qué? Ah, no. Ya no, güey, ya estuvo. Ahora sí que ibas a decir. A ver, bueno. Sí, buenas tardes. Ah, sí. Una espérame, güey, con la chichilla bien aguada. Perdón. Ya, ahora sí. Pásame los chicharrones bien aguados. Es que déjame decirte, ¿cuánto te costó el buffet? ¿Cuánto costó? No lo pagó él. Ah, no lo pagaste no, tú, güey. Con la invitación de Manuel. Ay, ¿cuánto? No, entonces no está bien. No, porque cuando dice, no, voy a aprovechar. Ah, porque ya aprovechó, güey. Aprovechó como si lo fuera pagado. Carísimo. Aprovechó como si lo hubiera pagado. Como si lo hubiera pagado. No, es que uno de los que iba, Alan, no come mariscos. Era de mariscos, güey. Entonces le dije, te voy a hacer el paro, güey. yo gasto lo tuyo. Ah, qué buena onda, güey. Yo me lo como. Chile. No, estaba muy sabrosa. Como era pescado, siempre que uno come pescado, a la media hora o a la hora, ya traes hambre. Ya traes hambre. Entonces dije, voy a dar un atascón. Claro. Y luego, pues estamos en Las Vegas. Aquí se va a quedar. No creo que el Emanuel vaya a llegar al podcast a decir que le dio un atascón. Ya lo regué. Atascón el de Cheve que te metiste, güey. Oye, no, pero ver, no voy a decir nada. Lo que se come en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, no, bueno, pero lo cagaste. Sí, después estuvo lagrimando el cíclope tuerto. El cíclope tuerto. El cíclope visco. Pero sí, no, ya se quedó todo. Ah, güey. Sí, y con las chichillas pasadas. Se fue lo mejor, güey. Oye, pásame los chicharrones, aguado tú. Bueno, ya. Y ahora sí, ya cuéntalo. No quiero decir nada. A ver, el chiste. Perdón, güey. No importa. No quería ofenderte. No importa. Al rato, con unos besos me conté. Hombre, ya, póntelo donde quieras. Bueno, ¿ya? Ya, dale, va. Bueno. Esta es una conversación de la policía en la radio. Que tienen las chichis caídas. Ah, carajo. Señor comisario, comandante, sí, ya llegamos al lugar del crimen. Informen qué pasó. Cambio. Una mujer mató a su marido. Fueron 35 puñaladas y 2 tiros. Y luego lo decapitó. Y finalmente lo quemó, Capi. Sí. ¿Y cuál fue el motivo del crimen? Sí, mire, el marido pisó donde estaba ella trapeando. Bueno, ¿y ya consiguieron capturar a la mujer? Sí, cambio, no. Mire, capitán, no hemos conseguido esto porque estamos esperando que se seque el piso. ¡Cambio! Pinche efecto tú con madre. Con madre, güey. Te felicito, güey, chichis aguadas. Perdón, haga chichis aguadas. Bueno, ya lo habíamos platicado. Oye, pues ya uno pasa de los 40 y ya todo se empieza a caer. Sí, sí, sí. Eso es. Oye, ¿te lo había platicado? ¿Qué otra cosa? ¿Qué? ¿De qué? ¿Ya? No, pues si me van a estar criticando, pues así como quieres que platique más. No, güey, no. ¿Sabes qué? No es ya, voy a ir cortando micros a ver cuál es. A ver, ándale. Ahí está. Mira, es ese. Sí. A ver. ¿Qué? sigue el partido Chivas Tigres 1-0, sigue todavía. Espero, porque no. Ahí está, sí, 1-0. ¿Cuál eres? ¿Ah? ¿Cuál es el micro? No, el mío también, ahorita se lo corté y se me. Mira el tuyo también. Ah, güey. Vamos a Porno Time, traigo Porno Time. Lo corté y ya no se oye. ¿Cuál es? El tuyo también. Y ya no, ya no sé efectos tu consola, güey. Fíjate que a lo mejor sí, pero no le sé, güey. Sí, no sabía, güey. No, nomás una vez. Hay que conseguir una que se pueda, güey. La chingada. Un porno. No, sí. A ver, yo digo ese. Ah, sí, dilo. No, creas, güey. Dilo tú. Dale una leída mientras mandamos acá. Hugo López, de 22 años. Espérate, primero el título. Ah, récord. Espérame. Oh, que la chingada. Espérate, güey. Esto me lo mandó el Pipián. Titián. Ah, Titlán, güey. Titlán. Pipián, güey. No mames. Espérense. Perdón. Porno time. Ah, es porno time. Sí. Les pedimos. Yo les, no soy, güey. No mames. Les pedimos, ¿sí? Es el cable, entonces. Ya, ¿sabes? A ver, ¿reempuja el cable para arriba? A lo mejor no está si bien. Metido. Te lo reempujo yo. Ahí está. No, ahí. Ya. Ahora ya. Pero. Falta la música de Porno Time, güey. ¿Cuál es? O ya te vale. Ah, ya sí. Récord argentino, ¿sí? ¿Cuál sí. es Porno Time? Hugo López, de 22 años. Quita todos y déjate el tuyo. Me quité yo también, güey. Hugo López, de 22 años, proveniente de La Falda, Córdoba, en Argentina, entró en la historia de los récords mundiales luego de lograr Dilo. Masturbarse 83 veces en 24 horas. No mames. Superando. Abre. No mames. Abre todos los micros. Así. No mames. No mames, güey. 83 veces en 24 horas, superando el antiguo récord conseguido por el tailandés Putiné. Y el mexicano Putiné. Y el Pietro Bon. Y al mismo tiempo. Con manos cambiadas. Oye, pues es que con la derecha no se puede. Se cambió, güey. Musculón, masculón. En julio del año pasado, que consiguió autosatisfacerse 61 veces en un solo día. López dijo a los periodistas acerca de la dificultad de lograr el nuevo récord. En la adolescencia practicaba todo el tiempo y lo tomaba muy en serio. Ah, no, pero es argentino, ¿eh? Sí. En la adolescencia practicaba todo el tiempo y lo tomaba muy en serio. Sabía que algún día mi trabajo, con trabajo y dedicación, iba a ser una persona reconocida. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Venía de menos a más. Sí, bueno, un partido difícil, una masturbada difícil. Una masturbada complicada. Había mucha competencia. Sabíamos que el rival era difícil. No se podía parar del todo, pero al final los resultados se lograron. Eva, su madre, consultada sobre la infancia de Hugo, aseguró que el muchacho nunca salió del cuarto. Nunca salía de la habitación. Mi hijo, eso soy yo, güey. Sí. Cambiaron de nombre. Así le pasó al Putiné. Dice que se quedaba adentro. La receta secreta de los pastelitos. Adentro de la habitación durante días, güey. Pero bueno, a mí se me quedaba adentro. Ahí es donde cambia la historia. Ah, a ver. Por otro lado, una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es educar a los niños acerca de las peligrosas consecuencias de la masturbación se mostró en contra de estas competencias. Dijeron, la masturbación es una droga de entrada a la violación. Uh-huh. Esto conduce a la disfunción sexual, erosiona los valores familiares y es una de las causas de la enfermedad mental. De la mente. De la mente, de la cabeza. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Guaracatapitos, pene. Por eso cuando la cagas te dicen, estás bien puñetas. Porque te dices solo. Estás bien puñetas, quedas mentalmente mal. Por eso dice, estás bien puñetas, güey. Estás bien apuñetado. Sí. Oye, vamos por el récord, güey. Vamos. ¿Qué onda? Vamos a meternos ahí en un cuartito. Pero aquí tendrían que ser relevos. Pero necesito que me eche la mano, güey. Ahí para que lograr el objetivo, que va a ser difícil. Cuando lleguemos a 2000 seguidores en Facebook, aparte de transmitir, nos metemos al cuartito. Hacemos récords. Si llegamos a 5 millones de seguidores, hacemos en vivo en televisión, güey. Claro, en YouTube. Hey, ¿okay? Simón. Suaves. Porque de lo bueno casi no se cuenta. Pero cuenta mucho. Y me va a costar contar las 86 que me tengo que aventar para que. No, imagínate. No, 86. Imagínate cómo te queda la. La mano. La cabeza, güey. No, pues ya todo. No, es no, y la de esta también. Con forma de mano. Así de. De manopla. Y todo así. Y del brazo derecho más este. Oye, ahora, no, ¿decía ahí la edad? No. ¿Del huerco sí? ¿Cuántos años tenía? Pues es que de huerco a lo 16 mejor. 16 años tenía. No, 20 y tantos, espérame. De 22 años. ¿No? 22 años todavía, fíjate. Todavía. No, No, de 20 y tantos años no. No, a partir de los 17 ya empiezas a tener toda la leche adentro, ¿no? Ole tú que. Ya eres lecherón. Ok, en tus buenos tiempos, ¿cuántos crees que pudiste haber aguantado? Hijo, ¿para conciliar el sueño? ¿O no, de pura diversión? No, no, como tú quieres. Sí, o sea, como hobby. O sea, si no pagabas el cablevisión, ¿cuántos? Con las de Mauricio Garcés. Con XHGC. Con una, no. Con una de Violentín Trujillo. En aquellos entonces eran los viernes la de Mauricio Garcés, que se leían acá con biquinito y con el guille. Y ahí sí se podía. Sí, ahí sí empezabas a alucinar mucho. O agarrabas un folleto ahí de pues ya con el JCPNI. O ya he perdido de la Comer. O te la Comer. O de la Comer. No, el del folleto del folleto, no, el catálogo de JCPNI. Sí, buscabas las páginas centrales, más o menos era por ahí. De lencería. Hijo de su madre. ¿Cómo no? ¿Cómo? Todos pegostiosos las páginas. De las. A ver, Le Manuel. Es que no estaba. Pásame, pásame de esas. Perdón, ya va una. ¿Cuántas son? 83. Ya va. Ya empezaste. Ahorita. Oye, güey, así, chócala, güey. Bueno, ahorita nos despegamos. ¿Qué te aventé dos? ¿Qué pasó, güey? Te queremos preguntar. Ahora, pero esas te las avientas sin picarte el siempre sucio, güey. ¿O? No, de joven yo creo que no necesitas. No necesitabas estimulación. Ya más grande yo creo que sí, ¿no? No arranca, ni arrancador. Arranca, un gallito. Arranca. Dice, más grande yo creo que sí. Sí, güey, ya necesitas una arrancada. Véngase. Véngase de ahí. Espérame, me platicó un primo, güey. El de Chihuahua. Sí, el primo Laga. ¿Cómo no? Que si tú nunca aprovechaste el catálogo de JCPenney. ¡Claro! ¡Hey! Fue tanto el claro que se empezó a escuchar de la chinga. Ya, claro, güey. Ya mejor le pagué. El catálogo de JCPenney, güey, güey, era basic. Es maravilloso. Claro, güey. Era una gasolina. Cuando no tenías el acceso a comprar una. No había internet, no había internet ni nada. Y pues estabas menor de edad para comprar una revista. Si no, alguien te lo hubiera pasado, comprado, güey, o lo que sea. Que también la tenías ahí guardada, güey. Pero era mínimo era eso. Si alguien iba al gabacho, güey, te decían, ¿qué te traigo? No, el catálogo. El catálogo de JCPenney. El folletito. $5 y te dan un cupón aparte. El folletito que te dan ahí en el puente. El folletito. Y la de Tyson se raspa. Un juguetito. Sí, güey. Para checar. Y hasta para checar a ver qué le pasa a Santa Claus. Sí, porque a huevo las pinches pistas. ¿Dónde? Mira, no ibas a ir con Chabelo a concursar. No. No, pues no. No te lo iba a traer tu jefe, güey. Las escaleras. Mucho menos tu jefa, güey. Yo, porque ya ves que jalaban los dos. Pues, ¿qué hacías, güey? Pues lo pedías, en el mínimo lo veías el pinche recorte y lo pegabas ahí en el closet, güey. Quiero esta autopista. Quiero esta pinche. Este carrito de control remoto. Este de Hot Wheels, güey, que se estrepa por la pared así con madre, güey. ¿Eh? Y nada, nunca lo tuve. Tampoco. Ah, sí, la pista esa que hacía así. Así, güey. Uy, ¿no? Era un sueño para mí esa, güey. Era un sueño. Y llegaba y la armabas y pinches carritos se quedaban a la mitad, güey. Y se caían. No, pero tú la tuviste de perdido, güey. No. Ah, sí, güey. No sé si no. Tú tuviste los plumones de 24, güey. No, los plumones invisibles. Americanos, güey. Con tinta invisible, güey. Nah, güey. Y los chicles, güey, que hacen unas bombas picantes. Chicle bomb. El bubble gum. Se va a los americanos, güey, que eran más machines. No, ya no. Me recuerdo. No, si llegabas a alguien que sí la tenía y a ver, vamos a jugar, órale. Y los pinches carritos. Se cayó. Chinga. Deberíamos de comprar entre todos una pinche pista, güey, y armarla entre todos y nos grabamos y jugamos a los carritos. Órale. Pero voto porque sí. Pero que sea Escalectrix. No, tiene que ser de jajaja Duels. Ah, no, y esos menos jalan. No, hombre, aquí unos pinches bodegones también baratos. Son las que traen los chinos. Sí, pues, pinche, en un contenedor ahí vienen un chingo de esas piezas, güey. No. Oye, bueno, el Cruz Azul Toluca va perdiendo Cruz Azul 1-0, para variar. Aparentemente Tigres Guadalajara sigue 1-0, Puebla Veracruz 2-2. Son los partidos de, bueno, el primer tiempo. Muy bien. ¿Algún otro tema más? ¿Comentario? ¿Masturbación? ¿Lo que sea? ¿Nada? ¿Quieren comentar? Ah, ¿sabes qué? Pues déjame mando saludos a porque es un buen compañero. Enrique Beléndez, güey. Uh-huh. Es un vecino, creo que de ahí de la cole, de la colonia, perdón, del Pietro Bond. Sí. Entonces, el batito, la semana. No, el fin de semana pasado, antepasado, más bien. Fue ahí al Lake, me hizo una compra de unos panes para hamburguesa, güey, artesanales, lógicamente. Y pues resultó que este chavo, Enrique Beléndez, estuvo conmigo en la preparatoria, güey. Entonces, pues ya echamos ahí cotorreo y guara guara la cuchara, el beso que no puede faltar, piquete del siempre sucio, güey. Y pues cositas así, güey. Recordando viejos no, tiempos. Sí, cosas banales, güey. Sí. Anales, perdón. Anales. Pero bueno, le mando ahí porque me lo trae, güey. Me mandas un saludo porque soy fan tuyo, güey. Sí, sí, te escucha. Sí, es el vato que está constante y sonante ahí en Y conoce a Pietro Bond. Y conoce al Pietro Bond, güey. Ah. Entonces, pues bueno, ahí mandamos saludos al Enrique Beléndez. ¿Ya habrá terminado Pietro de trapear y sacudir la casa? No sé, dice este vato que Pietro en toda la colonia, güey, barra y trapea, güey, todas las casas de los camaradas, güey. Por eso no alcanza a venir. Sí. Entonces, pues bueno, ahí saludos al compañero este que tuve ahí de preparatoria. ¿Y a Pietro no? No, a Pietro no, porque el guata nada más me dice que va a comprar y nunca va, güey, la chica. Y cuando va, güey, no tengo ni madres, pues no más. La porra saluda a Pietro. ¡La porra te saluda! ¡Pinche madre! Ok, está bien. La porra americanista. Pero gacho. ¿Este cómo son los de la espuma? ¿Los de espumas? Goya, cachuga, chun, rara, cachuga, rara. Ahí pinche larga, ¿verdad? Como que no viene el caso, güey, ese pedo. Bueno, ya no le voy a los Pumas. El día de hoy le voy al Necaxa, que le va a ganar al América, güey. El hermanito menor. Ajá, ¿apuesta? ¿Apuesta o qué? ¿Apuesta o qué? ¿Cómo van? No, pues no, juegan mañana. Es mañana, güey. Ah, güey, con lo que quieras. ¿Qué onda? ¿Cuánto qué? Lo que quieras. Ay, qué sufrido. Digo, yo porque como no hay acción, güey, ahorita no hay ninguna apuesta, güey, así entre la raza, güey. Podemos apostar lo que sea. Ya. Vamos a todos contra el Emanuel, güey. Imagínate que. Si mira, gana? Vamos a dividir 2-2. Ay, de seguro vas a querer ganar este. No. ¿Quién quiere América? ¿De ustedes dos? ¿Sorteamos? Yo América. Ah. Yo América. Yo también sí, América. Y es más de amar. ¿Y tú? Necaxa, ni modo. ¿Quién es América? De chingón, Necaxa. Más que Necaxa. Somos 3-1. Ah, ya me chingué. Y que vaya ganando, cabrones. Ahorita nos acomodamos con la puesta. América no trae técnico ahorita, así que puede ser. No importa, estamos mejor. Ay, güey. Oye, ¿qué onda, ahí está, güey? Entonces Necaxa, 3 América. Es más, 3. Te damos un gol de ventaja, güey. Ah, si quieres, sí. No, vamos a despedirnos ya, esto fue todo. Es más, sin portero, güey. Como en los de la calle, güey. No, ¿por qué llegué? Y haz la portería más grande, si quieres, güey. Dos pasos más, la piedra. Dos pasos más, la piedra. Sí. Bueno, mi querido Bernalaga. Ok, me despido con esta bonita frase que dice: tu cuerpo es una poesía y yo vengo a arrimártela. Banda, take care. El querido Lemanuel. Saludos, banda, a todos los que nos escucharon y a los que nos empiezan a descargar. Y un gustazo estar con ustedes tres, cabrones. Salucita, güey. Saludos. Nos vamos a colmar esta semana, güey. Mi querido, viva la América. Mi querido Patiné. Pues saludos a toda la bandita. Gracias por escucharnos. Gracias al tráfico por dejarme llegar más tarde, güey, estar menos tiempo, güey. Y pues bueno, saludos y espero verlos la próxima semana. Ya le vamos. El teléfono del estudio, güey, 8432, güey. Y pues llámenos, güey. Y síganme en Twitter. Y el Twitter, ya, CP. No, ese es el contador. No sé, güey. La Lynch CP. La Lynch CP. Manuel Salazar G. @ Verdolaga off de oficial. Y Fer HDHCP. Gracias. ¿Y por qué tienen un pinche off? Y síganme los buenos. Oficial. Síganme los buenos. Y vamos, América. Síganme los buenos. Vamos por el Verdolaga. Cuando empieza anochecer. ¡La porra te saluda! Y que lleva por nombre, sí, señor.